Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Hoy es miércoles 15 de septiembre y yo literalmente acabo de dar el grito, pero ahorita les comento qué pasó. Empezamos. Tardes a todos, qué bueno que se van conectando. Veo que ya tenemos a dos por acá. Muchas gracias por vernos, por ser tan puntuales. Aquí Alejandro García nos dice Cácaro, y sí, yo acá también gritando por acá, porque ya saben, 15 de septiembre, de repente en algunas casas como la mía, familia, y pues pasan cosas. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, vamos a saludar a nuestras queridas co-conductoras que están del otro lado del charco y dicen, está loca, ¿qué le pasa? Empezamos, ¿no? Saludos, amigos covachos, y feliz día de la Navidad mexicana. Es que me queda con lo de la Navidad mexicana. Me ha hecho, al principio cuando lo he leído, digo, ay, qué bonito la Navidad, ¿eh? Pero luego ya me he enterado que me has explicado que es el día de la independencia. ¡Feliz día! Ay, muchas gracias. También tenemos por acá. ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. Gracias a la que da, sí, qué bonito. Hasta con acentito lo has dicho, ¿eh? Sí, ¡viva México! ¡Ay, qué cosa! Y vamos a integrar acá a nuestro muchachón, que es el Consen, porque es hombre, el único hombre. Entonces vamos a darle la bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, me siento muy Consen, ¿eh? Eso que acaban de mencionar es una duda que yo siempre he tenido. ¿Pueden en España hacer, o sea, fingir el acento mexicano? Nunca he escuchado eso. Sí, sí, sí. Pues ya vimos que bizcochan más o menos. Ajá, por eso. A mí, yo, de hecho, es el único acento que sé hacer. Yo también, el único. O sea, porque además hay otros. El, o sea, cuando cualquier, pues, si dices vamos a hablar en cualquier acento latino, ahí me sale poner el mexicano. No se hace ni el argentino, ni el chileno, ninguno. Solo el mexicano. Solo. Igual. Pero por culpa de Disney, ¿eh? Okay. Ah, es probable, por sí, culpa sí. Del vídeo de Edgar. También. Ah, pero es que ese es mexicano de Monterrey. Pues claro. Ese es el que no sale, es muy bien. Ya, güey. Ya, güey. Este no sale muy bien. Te bañaste. Pinche pendejo. Y luego también. Nos sale muy bien el acento de Paulina, la de la Casa de las Flores. ¡Ay, genial, hermoso! Te quiero escuchar con ahorita. Ahorita canjeamos recompensas, pero antes de seguir con esta plática bastante enriquecedora, vamos a saludar al coronel. Salúdale de mi parte. Se me olvidó. Se me olvidó cancelar las mariachis. Bueno, pues aquí estamos, Andrea. Sí, me tiene que comunicar, que si ahora me sale. Habla conmigo, Andrea. Paulina. Pero, espera. Ay, mija, pues órale, ahora milito, estoy aquí tomándome un hito y platicando un hito. Pues yo me acabo de bañar en la alberca. Ok. Nos lo merecemos por andarles copiando el acento. Y también por culpa de Acapulco Shore. Sí. Vaya contenido. Sí, que les llega, por Dios. Bueno, saludamos a Genaro Aguilar Rivera. Saludos a Lucas Arthur, que se va conectando en Twitch. Hola, Arthur, que dice bendito entre las mujeres. Y sí. Y dice que ustedes hablan mexicano ranchero, chicas. Ah, sí. Pues. Aunque lo de Paulina es más bien como mexicano mocho. Ay, me encanta, es que somos súper fan de Paulina. Que Paulina, yo creo que es lo mejor de esa serie. Sí, estoy de acuerdo. También saludamos a Cheche Palomo. Hola, saludos. Sí, pues sí, no las voy a hacer hablar más como mexicano, aunque si ustedes quieren, pues adelante. Ah, bueno. Bueno, pues no estaría más. Voy a pensarlo. De regalo a México y a los... ¡Ah, ya se siento raro hablar! Siento que me estaba regalando. Pero bueno, vamos a lo que nos truje, chencha, que parece que me encanta esa frase. No voy a encontrar otra. Vamos a hablar del episodio y en lo que me acomodo y ustedes también, pues ya sabemos que tenemos la Guaco Reseña. No sé con cuánta emoción, con cuánto ímpetu podría hacerles la guacorreseña, porque sinceramente este episodio no me gustó. Pero, sí, se notó. Pero bueno, nos remontamos todavía mucho, un poco más de tiempo que los últimos What If, porque este se desarrolla por ahí de 2008, que es el año en el que salió la película de Iron Man. Es en este momento en el que hay este twist, este giro, este What If. Y es un qué hubiera pasado si en lugar de que a Tony Stark le hubiera afectado la metralla y lo secuestran los 10 anillos, etcétera, los terroristas, y tiene que hacer una versión en miniatura del reactor ARC que ya había inventado, pero a gran escala, para poder escapar de su secuestro. Esto no sucede porque existe un militar a quien llaman Killmonger, que lo salva y básicamente se vuelve como su nueva mascotita, diría Jorge. Se le confía todo, así de la noche a la mañana, como le salvó la vida, le confía todo, lo vuelve su mano derecha, le dan cualquier cantidad de medallas, y pues básicamente se vuelve el punto de partida para tratar de traer como la tecnología del vibranium, ¿no? O sea, de pronto siento que damos un salto importante, no en tiempo, sino en distancia, principalmente, hacia lo que están haciendo en Wakanda y cómo todo el tiempo está actuando como un doble agente y con intenciones muy, muy personales, tratando de llevar a cabo como su propio objetivo. O sea, él no le importan las demás personas, no le importa su familia, no le importa lo que está haciendo según para los buenos, no le importa nada. Él nada más quiere, en parte quiere venganza, en parte quiere reclamar lo que en teoría debería ser suyo por herencia. O sea, sí es un poco la historia de Killmonger que vimos en Black Panther, pero bastantes años antes. Debo decir que me sorprendió un poco cuando aparece la familia real de Wakanda. Vimos a Shuri, que se veía muy... Yo ya la veía muy chaparrita. Yo, ¿por qué está tan chaparrita? No es tan chaparrita. Y después dije, claro, no es que esté chaparrita, es que aquí prácticamente es una niña. Porque Shuri es muy joven cuando la vemos en Black Panther, pero Black Panther es de 2018. Entonces, en el entorno de la historia de Iron Man, que es 2008, son 10 años antes. Entonces, si Shuri tenía apenas arriba de los 20 años, pues aquí era prácticamente una adolescente. No por eso una persona menos lista o menos inteligente, y lo termina demostrando al final. Pero la verdad es que la historia se me hizo bastante plana, con una animación muy bonita, pero sin grandes momentos de emoción, predecible, porque a fin de cuentas, en todo momento sabías que el elemento sorpresa era que estaba traicionando a todo mundo Killmonger, entonces sabes que nadie debería creerle nada. Y ya no se me hizo un What If interesante. Creo que eso es más que suficiente con la reseña, pero ahorita platicamos ya del desarrollo de la historia. De acuerdo, muchas gracias, Guaco. Vi que And estaba sintiendo como, sí, todo lo que te hace. A ver, es que a mí me pasó lo mismo, también me aburrió un poco el capítulo. Y ya van dos capítulos, en los que me deja la historia sin terminar y me molesta mucho. Ese es un punto importante que Guaco también mencionó en un tweet y ahorita... Porque comentando. Virginia, se lo comentó antes a Virginia, y Virginia decía, no, tía, pero es que ningún capítulo de What If los terminan ya, pero es que dejan dos muy, muy, muy abiertos. Y ponen un poquito más, me ponen el plan de Shuri y de Pepper Potts. Me pones un poquito y dime, mira, pues me hubiese gustado más el capítulo, pero me lo dejas tan, tan abierto al final. Y luego, lo hablamos más adelante, pero quitarle a Killmonger el componente político a su historia, o sea, la parte de no, porque vamos a por el blanco, porque la represión negra, bla, cuando en la película de Black Panther él quería el vibranium para los perros de la guerra, que eran, o sea, le está quitando todo el componente ese que tenía de como su lucha política a él, y es como se me queda como muy vacío el personaje, es como, soy malo, ¿por qué? Porque quiero poder. Ajá, se vuelve una venganza personal y ya. Sí, es como... le quita como chichi y trasfondo al personaje, sin más. ¿A ti te pareció algo distinto, Bizcochan? Yo debo decir que lo que más me gusta de este capítulo fue que me hice unas palomitas para verlo. Y las palomitas estaban muy ricas, además que las hago al microondas, naturales, buenísimas. Y fue lo que más me gustó de este capítulo. Y sí que la verdad es que a mí al principio el capítulo me parecía muy interesante hasta el minuto 5, donde ya veo que es todo que Killmonger es malo, malísimo, que va todo mirando por su bien y ya está. Por cierto, Killmonger aquí es como... Monger ahí vos... O sea, es que, no sé. Killmonger, ¿cómo lo traducir? O sea, es suena feo en castellano. Es que acá nunca lo tradujeron. No. No, no, aquí no, tampoco, no. Pero si tú dices Kill, que es asesino, y Monger, que es Monger, o sea, queda como feo. Matamonger. Matamongers. Queda horrible. Sí, se me ha quedado muy raro el matamonger. Pero, bueno, pero por el orden de las palabras en inglés, más bien sería el monger asesino, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, monger asesino. Porque si fuera el matamonger, sería monger killer. Pero es killmonger. Vale. Pues yo es que lo traducía a lo feo, entonces, vale. Sí, killmonger, dejémoslo así. Bueno, saludamos a Ryu Tenshi 7, que es de tu club, Megan is the way. Cheche Palomo nos dice que a darle que es mole de olla, que sí, sugerencia de frase nueva, sí, la voy a tener en cuenta. Es de la generación de Van. Bueno, no, igual y no, pero pues, creció con gente como cercana, como yo, y entonces pues sí, se le pegó. No sé. Bueno, puede ser. ¿Qué significaría esa frase? Apurémonos. Sí. Vamos como, al grano. Sí. Ah. Parece que vale. Yo solo puedo directo al punto. Como, ya, listo. Apúrate, mija. También manos a la obra. A Vale García, hello. Nos dice Spider Games, buenas tardes, aquí venden menudo. Por favor, no. Solo Magneto, por favor. No, que huele muy mal, nos han dicho. Sí. Sí, ya hablamos de comida mexicana con las chicas, pero al final, si quieren, volvemos a hablar de eso. Nos dice Spider Games, ese Killmonger traiciona a Colorado. Y pues, ¿qué les digo? Aprendió del mejor. Dice Lucas Arthur, tercera muerte de Tony Stark en los What If. Me están cogiendo gustillo a matarle. Ay, ojalá sigan matando a Tony Stark. Yo también, estoy muy de acuerdo. Es que matémosle. Nos dice... Pero no solo eso, no solo, o sea, la manera en la que muere Tony Stark, sino que también Watu recuerda el momento de la muerte de Tony Stark en el MCU, pero ahora versión animada. O sea, realmente son dos muertes en este capítulo. Porque sale al principio. Estoy muy de acuerdo con él. Siento que el tema político, el tinte político sí está, pero muy descafeinado, porque sí lo menciona varias veces. Y luego nos dice Arthur, no, pero es la misma motivación de Killmonger, solo diferente camino, y al final sí le iba a llevar la guerra a los blancos. Sí, estoy muy de acuerdo con Arthur. Yo no lo veía tan así, veía como que era más el que quería poder y ya está. O sea, sin ninguna implicación luego él... A mí me parece que, sí, como ya mencionaron, aparte de plano, yo no le tenía mucha fe al episodio de por sí, porque no me gusta el personaje de Killmonger, debo confesar que no lo conozco de cómics, solamente lo conozco de la película, y odio a Michael B. Jordan. ¡Ay, que, sí! Sí. ¡Ay, me gusta mucho! ¿Por qué lo odias? ¿Qué odiamos? Me parece muy arrogante, y sus papeles todos así de mamila, payaso, engreído. ¿Como Johnny Storm? Sí, todos. No me gusta nada. No sé si viste una película que se llama Chronicle. Aquí se llamó Poder Sin Límite. Fue la primera película en la que yo lo vi. No es el protagonista, es un personaje secundario. Pero ahí probablemente ese personaje sí te guste, porque más bien es como el amigo buena onda. Okay. No es para nada mamila ni nada. Muy buena película, chéquenla. ¿Cómo se llama? Chronicle. Y en español, aquí en México le pusieron Poder Sin Límites. Okay. Sale, el protagonista es Dane DeHaan, el que fue Harry Osborn en las de Spider-Man de Andrew Garfield. Él es el protagonista. Bueno, pues el punto es que yo ya iba prejuiciada con este episodio y ver que sí, básicamente se trató de él, pues sí fue de él. Pero más allá de eso, me está pasando con la serie en general. Antes Cheche Palomo nos dice que es igualito Michael B. Jordan, ¿es cierto? Sí, aquí se parecen mucho. Pero Genaro Aguilar Rivera, saludos Genaro, nos dice, técnicamente también murió Tony en el capítulo de Doctor Strange. Sí, así como les gusta poner a los de Ant-Man de malvados, les gusta matar a Tony por acá. Pero sí, les decía... Básicamente esta serie me está quedando de ver muchísimo, y si yo soy la hater, ya saben, porque no siento que no están habiendo muchas sorpresas. O sea, si viste las películas del universo Marvel, ya más o menos te imaginas qué es lo que va a pasar en los episodios, porque lo único que pasa es lo que ya hablamos hace ¿qué? 3 capítulos, que te cambian a los personajes, te cambian una situación, pero lo demás es lo mismo. O sea, a mí me hubiera encantado que el personaje de Killmonger fuera bueno en este caso, que sorprendiera a todos, o que Iron Man, al ser rescatado por él, se volviera malo, o creciera en Wakanda, una cosa totalmente inesperada. Y no, aquí me parece que se siente plano justo porque es lo mismo, pero con otras caras. Pero sí. No sé, Biscuchan, ¿qué opinas? Sí, es que estoy de acuerdo, es que al final el capítulo, pues eso, está bien, porque lo que decís, cuanto al dibujo es como muy bonito y todo es muy visual, pero es que se quedaba planete, no había mucha chicha donde sacar. ¡Ay, mira, Pi! Que dice que Arthur, que cuánto odio para Michael B. Jordan. No, dijo Michael Jordan B. Michael Jordan B. Pues ya sabes que del odio al amor hay un paso, así que espero quedarme en este lado. Yo ya hablé mucho, chicos, y ustedes en general... Pues sí, ya me dijeron que les quedó a deber. Pero, ¿qué opinan del resto de los personajes? Porque vimos otras caras que no habíamos visto en episodios anteriores. Está bien que Tony ha sido recurrente, pero vemos a otros. Sí, a ver, acá vemos a Don Cheadle, o sea, al personaje, a Rhodey, desde la época de Iron Man. Pero recordemos que en esa época no era Don Cheadle, era Terrence Howard. Sí, entonces, cierto. También es interesante ver cómo ese cambio. Que no, me dice Spider-Games que acaso es porque es negro, ¿no? De hecho, a mí Terrence Howard me encanta ese hombre, y cuando se fue y pusieron a Don Cheadle, yo quería lo otro, pero bueno. Yo quería el negrito, momento. Sí, pero no, más bien es la actitud lo que no me late de este hombre. Pero ¿qué para poner en contexto a los que no conocen, que creo que a estas alturas es difícil que alguien no conozca del MCU, ¿nos puedes recordar un poco, o más bien nos puedes hacer como un comparativo entre la película de Iron Man y lo que pasa en esta serie? O sea, ¿por qué yo digo que es tan plano? ¿Por qué digo que no cambia o que solo cambia las caras? ¿Pero hablamos de qué personaje? Pues en general, del episodio, sí. ¿Pero de la película de Iron Man o de Black Panther? Iron Man, es que es como una mezcla de las dos. Claro. Pues sí, de las simplemente de Iron Man es simplemente el principio de la peli. Cuando él está es exactamente igual, cuando está en el coche y dice, ay, no hagas lo de la paz, que eso es clavado a la película. Uh-huh. Y ahí ya está, es que yo creo que ahí ya deja de ser. De hecho, de poco hay más. Luego está la conferencia de prensa en la que dice, en este caso, que no ha sobrevivido y te dicen que la humanidad perdió a un héroe porque él no lleva lo de la metralla. Pero quitando eso... Es que se queda, lo que dices tú, es que se queda planísima el capítulo en general. Sí es verdad que cuando estaba viendo el capítulo, de repente, cuando he visto al padre de Black Panther, he dicho, ¿qué hace ahí el señor? Y luego he dicho, ah, claro, si es que no sigue vivo en esa época porque es mucho antes que, uh-huh, que cuando le matan en el atentado de las Naciones Unidas. O sea, entonces he dicho, claro. Pero quitando eso, es que ni siquiera tampoco he visto la película de Iron Man. En el primer capítulo, en el de... En el de Capitán América, bueno, de ella, sí que noté más que había más comparativos entre la película y lo que era el capítulo. Pero en este caso en concreto, han cogido esa premisa y han ido por otro lado. Y a mí el lado por el que han ido se me queda muy... Es que... Sí, continúa. Un capítulo muy... Yo creo que el peor hasta el día de hoy. Me gustó más el de Star-Lord. No sé si han visto... Supongo que han visto estos como memes... en los que justo en el momento de conflicto en la película de pronto se resuelve de alguna manera y fin... Así, dirigido por tal, ¿no? Como, no sé, en Star Wars, cuando en el episodio 3, cuando está Palpatine a punto de morir, así, pum, lo matan y ya, la galaxia es feliz, pum, se acabó y ya no existe el resto de las películas. Siento que eso hicieron con este capítulo, porque es como, está existiendo el camino de la historia de Iron Man, pum, llega Killmonger, lo salva, el villano de la película de Iron Man era Obadiah Stane, y aquí lo desenmascara ante toda la gente en esta conferencia de prensa. Lo agarran, ya no existe la armadura gigante, etcétera, ¿no? O sea, como que cortan toda la historia de Iron Man y es de ya no necesitamos a Iron Man. Siento que eso hicieron, o sea, nos dijeron como está el origen y a fin de cuentas es Tony Stark el que le va a dar el poder a través de la tecnología para que Killmonger pueda construir lo que él quiere para completar su plan. O sea, siento que la historia está bien armada, pero no deja de ser muy plana y eso hace que se vuelva aburrido. Claro, plana por él, porque es que él como villano, como malo malísimo, no tiene ninguna motivación más allá de lo que es como muy, vale, ahora traiciono a este, ahora a este, ahora a este, y ahora voy a pensar que voy con estos, pero realmente no voy con estos, también les voy a traicionar, como está vistísimo. A mí me dio la impresión como que sí trataban de justificar sus acciones, como que te daban a entender que él tenía una deuda pendiente y demás, como que sí le tenía mucho coraje a los blancos o a la civilización acá yankee. Yo no entendí tanto así eso. Yo sí, pero está muy por encima, o sea, apenas perceptible y realmente nunca lo aclaran más adelante, entonces creo que sí se quedan muy cortos con eso. Y la muerte de Tony me parece, o sea, de Tony me esperaba algo más, o sea, algún truco más. Directamente está ahí con el Gundam que han fabricado, el otro saca, le clava, no sé, de Tony Stark me hubiese esperado un extra en la última pelea. La pelea me pareció también muy, le mata y ya. Aquí ahorita que mencionas lo del Gundam, creo que una parte que me divirtió es que sabemos desde Black Panther que creo que el mismo Michael B. Jordan es fanático del anime y el diseño de su personaje de Killmonger está basado en el traje de Vegeta de Dragon Ball, de Dragon Ball Z. ¡Vegeta! ¡Es hermoso! Y cuando presenta su diseño del robot, se le queda viendo raro y le dice que me gusta el anime. Dice, ok, vamos a construir esta especie de Gundam que me acabas de mostrar. Ese guiño, ese chiste me gustó. A mí también. Pero ya está. Ajá, pero no deja de ser un chiste. No es un elemento narrativo importante. Así le llamamos Vegeta. Vegeta. Tiene sentido porque los nombres en Dragon Ball tienen que ver con cosas Vegeta. Comida. Vegeta viene de vegetal, Kakaroto es de carrot, de zanahoria, hay otros que son prendas de ropa y así. Tiene sentido que sea Vegeta en España, pero acá. Ay, me gusta es mucho Vegeta. La serie, por cierto, Dragon Ball es fantasía. Nos dice Chiche Palomo, otro vínculo que se ha quedado en el aire es la relación de Killmonger con los 10 anillos, cierto, ¿sí? Cierto. Yo de repente he dicho, ¿y esto? Y luego nos dice Arthur, el error del capitán es que se apoya demasiado en la película de Black Panther para entender las motivaciones de Killmonger. Y Spider Gómez nos dice... Del capítulo, no del capitán. Perdón, sí, del capítulo, cierto. Siento que su plan dio muchas vueltas, más con el Robocop 2 que parecía un villano guardán Gundam genérico. Sí, lo que dice Cheche Palomo es muy cierto. Cuando empieza el episodio que dice es algo de que en la misión de los 10 anillos y dije, wow, van a meter aquí algo de Shang-Chi, algo así, ¿no? Nah. Y estaba como emocionada de, ay, ¿a poco sí? De verdad lo planearon tanto. Ya después de que vi que como que es una mera mención, sí, sí los mencionan, pero no profundiza en absoluto, yeah. ni siquiera lo ve. Pues es que tampoco lo utiliza, o sea, tampoco lo hacen en la película de Iron Man. O sea, lo que nos muestran en Shang-Chi es una especie como de retcon sutil, porque no es un retcon totalmente, sino que te dicen cómo fue que sucedió todo lo de los 10 anillos desde Iron Man, pero más bien es como una justificación del MCU diciendo, disculpen ustedes, lo manejamos mal al principio y ahora esto es la nueva, esto es lo que realmente debió haber sido la verdad. Entonces, los 10 anillos son los que secuestran a Iron Man en la película y se acabó. Y era un guiño justamente a los 10 anillos del mandarín, pero el mandarín nunca sale. Hasta Iron Man 3, en donde viene todo el rollo de que se supone que es se me fue el nombre del actor, pero Arthur se llama, creo, su personaje, que sale en Shang-Chi, Ben Kingsley, que se supone que él es el mandarín, pero realmente era un actor y todo el desastre que se aventaron ahí, y en Shang-Chi como que lo resuelven, pero tal cual es eso, o sea, igual en Iron Man solamente era una organización terrorista, que el guiño era que se llamaba Los 10 Anillos porque el mandarín es un villano de Iron Man, entonces aquí tenía sentido que lo mencionaran por cómo lo salva, porque se supone que era un agente encubierto, y él estaba consciente de la operación que iban a hacer para capturar o para matar a Tony Stark, y pues él estaba involucrado en eso, lo salva, pero sí es muy cierto que ya no dicen qué más pasó, porque no es como que, o sea, lo salvó y después que los 10 anillos dijeron, nos estaba como agente encubierto, nos echó a perder el plan de tener a Tony Stark y ya no fueron a hacer nada por él. Bueno, sí. Andrea, te acabas de comer un spoiler sobre Shang-Chi. Ya, no pasa nada. Pero si me vi el capítulo, el capítulo de la covacha entero, no pasa nada. Cierto, cierto. Es verdad. Pero sí, debimos avisar, perdón. No pasa nada. Saludamos a Luchamex, que ya se pero va no dije spoilers. A YouTube. ¿O qué bueno, creen que dije que fue spoiler? Larga. Bueno, que la voy a averiguar la película en un día. Por cierto, me gustó mucho, Shang-Chi. Me gustó mucho. Es muy bonita, sí, a mí me gustó mucho también. Ahora mismo en pantalla estamos viendo la imagen de Andy Serkis y su papel, papel que protagonizó. Ulises Claw. Que básicamente sufre el mismo destino que en la película de Iron Man, ¿no? Y volvemos a lo mismo, sí, nos estamos volviendo repetitivos, pero la serie es repetitiva. yo digo que están muy desperdiciados los actores que prestaron su voz, ¿no? Andy Serkin sí presta su voz para el doblaje original. Uh-huh. Y pues no sé, creo que podrían haber reutilizado cachos de la película original y no pasaba nada. Pero no solamente él prestó su voz, en este episodio casi todo el mundo apareció. Menos Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Obadiah Stane, que se me va su nombre, el del actor. Y Happy, ¿no? Happy tampoco. Happy sale muy poco, sí. Y en este capítulo tampoco sale muy happy. No, de hecho sale muy angry. Sale muy enojado porque básicamente le roban sus nuevos cargos. Así de, ese iba a ser mi puesto. Y se lo dieron al niño nuevo. Trevor, dice Arthur, gracias. Trevor es Ben Kingsley. En Iron Man 3 y en Shang-Chi. Nos dice Luchamex, que es 2018 RC, tomamos la desinformación. Mejor ponte Luchamex. Ajá, hola Luchamex. Se hizo licuadora con Iron Man y la historia de Killmonger. O sea, básicamente una mezcla ahí extraña. Sí, justo lo mencionaba Ant, está entre Black Panther y Iron Man. Pero volvemos, sin grandes sorpresas. Y creo que esto probablemente tendremos que dejarlo para más adelante, pero es que realmente no hay algo muy trascendente en este episodio. Creo que una de las cosas más desperdiciadas y que podrían haberle sacado mucho jugo, pero nomás no sé si no se quisieron atrever, y es lo que decía Bizcochan, de que nos deja la posibilidad de un segundo episodio, es la participación de las mujeres. De repente, los personajes femeninos como Pepper Potts y Shuri, parecía que ellas sí estaban al tanto de lo que pasaba, que estaban como más atentas, más conscientes de los peligros, sin embargo, escépticas de la bondad de Killmonger. Sí. Sí. Es que llegan a hacer eso. El capítulo y al final, te ponen ese trocito al final un poquito, y es que hubiera sido muy guay el capítulo. Y como decía, me parece que fue totalmente desperdiciado porque es una vertiente que no hemos visto y que se ha comentado mucho en redes sociales a partir de que pues sabemos que va a haber un sucesor en Wakanda, y mucha gente sugiere que Shuri sea la que vaya a tomar el manto de Black Panther. Y aquí tal vez no nos quisieron dar un adelanto, no quisieron dar spoilers, tal vez sí lo tienen planeado, pero digo, pudieron haber hecho más con ella, con su personaje, al menos con Pepper Potts, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, yo creo que también, porque es que Pepper es un personaje que yo creo que también está muy en la sombra, le han dado un poco el protagonismo en todo el universo de Marvel. Y justo aquí, al mezclarla con Shuri, es que hubiese sido fantasía esa parte. En plan, como hacen un papel, las tienen las dos así. Shuri porque es muy pequeña y Piper porque le dice el otro. No, es que está muy afectada porque era íntima de Tony, como de haciéndola como, déjala, que es como la viuda. En plan, de nadie las toma atención, las menosprecian y que de repente sean ellas dos las que igual a lo mejor Piper coge el prototipo de un arma que tiene Tony y tal, se lo pone como cuando en Iron Man que se pone el traje y va y le pega una paliza a Killmonger junto con Shuri, pero hubiese sido una fantasía de capítulo, pero no lo hacen ni en contra. Nos dice Cheche Palomo, un capítulo con un final abierto. Nos dice Spider Games, es que el trabajo de Pepper es cuidar los chanchos, claro que todo parece raro. Son chenchos. Sí, yo me quedé pensando como que el dinero, pero sí, Spider Games, si nos aclaras, por favor. Genaro Aguilar Rivera, creo que sí tendría continuidad. Sí tendrá continuidad porque en el tráiler se ve una escena de Shuri, unas doras, y parece que Pepper. Cheche Palomo dice: da a entender que Shuri haga un nuevo traje en combinación con la tecnología Stark y sea en este universo Ironheart. Sí dan a entender muchas cosas y sí puede ser que sea un final abierto. Estoy con Cheche en lo del tráiler. ¿Quién fue el que nos dijo del tráiler? Perdón. Genaro. Ahorita ranteo del tráiler, pero también podrían dejarlo así, ¿eh? O sea, como es What If, e imagínate lo que sigue. O sea, no tengo por qué explicarte, no tiene trascendencia, así que te lo puedes imaginar así como tú quieras. Sí, que Chencho sí es dinero, gracias, Spider-Man. No sé, digo, habrá que ver qué es lo que hacen con la segunda temporada, pero yo creo que alguien, el responsable de esta serie al menos, tendría que tomar más riesgos, sí. Tratar de ver que la gente sí no se está enganchando, porque básicamente esto ya lo vio y no le está dando en un ¿qué pasaría? O sea, en realidad es lo mismo, pero con otra cara. Nos dice Spider Games que Chencho, que viene de chanchos, cerdos, porque al venderlos tienes dinero, pero eso hay que cuidar. Sí, pero yo podría vender, no sé, juguetes, ajá. Ahora debo decir, Spider Games, que ese comentario es muy machista y por eso no te lo voy a aplaudir. Nos dice del mismo Spider Games, me dio mucha risa cuando Killmonger reactiva los robots con su control con logo de Stark Enterprise y nadie lo vio. El logo de Stark en todos lados, hasta en la ropa interior. Sí. No sé, creo que es parte de mostrar que Stark es muy también fanfarrón, ¿no? Él sí estuvo muy en su papel y es otra de las cosas que pudieron haber cambiado. O sea, Stark pudo haber sido, no sé, el niño pobre. Incluso con esta onda de ser inclusivos, podrían haber utilizado que perdiera un brazo, no sé, alguna cosa así. Un paralítico, que nos gustan mucho los paralíticos a nosotros, que queríamos que Steve Rogers fuese paralítico y no lo fue. Sí, ves, un paralítico, yo le vería y me he puesto moños como Shuri, en homenaje. Sí, es lo que veo, qué bonito. Te falta poner. Ay, pues no tengo rotulador. Pero, pues sí, creo que estamos así como bastante decepcionados en general, los cuatro, así lo percibo de este episodio. Pero bueno, tampoco es que la serie haya sido, esté siendo mala, solamente no es sorpresiva, ¿no? Está bien como ver estos episodios en un ratito para desestresarse, solo no para emocionarse tanto. Pero, ¿qué episodios faltan todavía? Nos falta el de Thor, falta, ¿no? Thor Party y Gamora contra Tony Stark, otra vez, se supone que yo creo que va a venir otra vez. ¡Ay, vamos a ir otra vez, Tony! ¡Sí! ¡Hacemos una porra! El de Ultron, eso. Nos dice Artur, por cierto, muy necesaria la escena cuando le rompen la playera a Killmonger. Pues sí, y si ya sabemos. Yo eso sí que lo vi bien, porque es súper característico suyo lo de las marquitas, a mí me gustó. Es súper suyo lo de las marquitas, por supuesto. ¿Y qué explica? Es que es una por cada muerte. Y al final, cuando mata a Tony, se hace su marquita nueva. Y ya. Yo sé que esa es la justificación que le dieron para mostrar al muchachón y su super torso. Pero es eso, mostrar al muchachón y su super torso. Pero el señor se lo curra, ¿eh? Porque el señor hace mucho deporte para tener ese super torso. Yo creo que merece la pena que sea enseñado. No digo que no. Digo, sí, su trabajo le ha costado, como dices, solo es. A ver, es un poco de fanservice. Ajá, sí, básicamente. Pero bueno, también es cierto que el hombre tiene muchísimos fans y sí, la animación está igualita, entonces, pues sí, si fuera Henry Cavill yo también, yo también esperaría que hicieran eso. Pero hablemos del tráiler, a menos de que sientan que se me está pasando algo de este episodio, que nos dice Spider Games justamente, papucho. Hasta animado el Killmonger es un papucho. Papucho es como un papito, ¿no? Sí, así de guapo, guapísimo. Y por la película de Shrek, dicen, ay. ¿Y qué versión viste? No me pongo la mexicana, porque veo. Yo aquí esa escena no me acuerdo. Que sí, luego te la pongo. Ajá, es una versión en la que Shrek estaba en forma. ¿Quién lo decía eso? Encantador. No, cuando... Luego te pongo la escena, es que no recuerdo, pero es que la vi el otro día TikTok. No es el que está en el bar, en la taberna. ¡Ay, sí! Esa, sí. Ay, no. Es un papucho. Lleva con voz marronca, sí. Que me voy a la hermana fea de la Cenicienta. Ajá, exactamente. Esa. Vale, sí. Papucho, me acuerdo de eso. Y del padre de Julio Iglesias. Ok, ahorita se nota lo entretenido que estuvo el episodio donde ya estamos hablando de Shrek. De todo menos el capítulo. Pero bueno, mencionamos de nuevo a este personaje antes de irnos al tráiler. Este personaje, el guardián, que la única cosa que yo quiero mencionar de él es que en esta ocasión vi el episodio en idioma español, latinoamericano, y me gustó mucho la voz que le ponen. Creo que es sí le da como cierto aire de misterio extra. Creo que es un sí. Creo que está mejor que la de en inglés, que está como muy planita, pues, se me hizo. Bueno, mira, el próximo día lo voy a ver en inglés, para ver cómo es la voz. Yo lo voy a ver en latino, en castellano latino. Sí. Para ver cómo son las voces. Para que nos aprendas más. En las voces, yo también lo vi en español latinoamericano, y los actores de doblaje regresan, si no me equivoco, todos, ¿sí?, desde las voces originales. Sí. Pero leí bastantes quejas de la voz de Tony Stark en inglés. No ubico obviamente a la persona que tomó el lugar de Robert Downey Jr. interpretando a Iron Man, pero mucha gente se estaba quejando que no dio como el tono. O sea, si bien a lo mejor no se trata de hacer una imitación de Robert Downey Jr., sí de hacer un timbre similar. Pero eso lo quiero llevar a que el actor de doblaje que hace la voz de Tony Stark es C.G. Dukiewicz aquí en México. Y vuelve a ser la voz de Tony Stark, pero no sé si no lo dirigieron igual o si se le olvidó cómo hacer la voz de Tony Stark, porque siento que la hizo un poco más... O sea, Tony Stark es payaso, ¿no? Es arrogante. Pero la hizo incluso un poco como caricaturesca, sí, como un tono un poquito más agudo de lo que estamos acostumbrados estoy acostumbrado a escuchar a Tony Stark en la voz que le da este actor. No me pareció mal porque incluso, o sea, es la misma voz que tiene en las películas, pero sí siento que como que se salió un poquito del personaje. Pero no, ¿qué otro? Bueno, también Pepper, no, decíamos que no es la misma, ni Obadiah, los demás sí regresan. Cuando vi a Paul Bettany, dije, Visión, y después dije, no, Visión, no, es Jarvis. Sí, verdad, yo igual, Yo también. Dije, oye, qué bien que va a salir Visión, yo ya encantadísima. Y Jarvis vuelve a salvar el día, a final de cuentas. Es que Jarvis es el mejor. Sí. Aquí en castellano, como cuando Gisela cantó los Oscar, la voz de Tony Stark es la misma que la de las películas. Y la de Pepper también, todas son las mismas. Que eso también se agradece bastante, ¿no? A mí, les digo, yo había visto toda la serie en el idioma original, solo subtitulada, y en esta ocasión, por las prisas y demás, sí la tuve que ver en latinoamericano, y no sé, se me hizo un bonito guiño, porque también de repente por los sobrinos he tenido que ver las películas dobladas al español, y sí, está bonito. Creo que a los niños eso les llega, es como que, ¡ay, es Tony Stark! ¡Ay, es Potts! Sin necesidad de voltear a ver el personaje, ya los ubican, ya ubican la voz, ¿no? Sí. Nos dice Spider Games, la voz de Tony en inglés tiene un timbre similar, pero más exagerado. Pues aparentemente es lo mismo que menciona Waco, ¿no? En español y en inglés. Tal vez sí, seguramente tiene que ver con esta cuestión de animación, que de repente la gente malentiende que animación está asociado con niños, y sí, bueno, acá más porque Disney, pero no necesariamente, ¿no? Ya hay muchas animaciones dedicadas a adultos, y si no, vayan a ver La Covacha en vivo de ayer, que hablaron de Rick y Morty. Sí, a mí Rick y Morty no es una serie, fuera de comentarios, que no me gusta. A mí personalmente, porque el humor no es de mi estilo, pero... Ahora, a mí lo que no me gusta de Rick y Morty es el estilo visual, el diseño de personajes y entornos no me gusta para nada, es muy feo. A mí tampoco me gusta, pero me parece que es como que la moda o la tendencia actual. Entonces, y tampoco le pillo el punto a Rick y Morty. No sé qué tiene, que igual no he visto el capítulo adecuado para engancharme, pero es que Lo mismo, también yo tengo un poco de desde antes como que no me latía mucho porque uno de los creadores se me hace un patanazo, creo que es Dan Harmon. Ahí lo vi alguna vez que lo entrevistaron en un documental de Volver al Futuro. Es muy fan de Volver al Futuro, pero básicamente dijo que para él existían solo la 1 y la 2 y que la 3 era un asco y se convirtió un patán a partir de que empezaron a hablar de la 3. Casi, oye, casi. Casi mentándole la madre y diciendo es mierda y así. Y yo así de wow, puedes decir no me gustó y ya, y hablar bonito de lo demás para un documental de algo que se supone que te gusta y no nada más andar tirando pedradas. Eso me cayó muy mal de él y es uno de los creadores de Rick y Morty. Y dije, no siento que de una persona así pueda salir algo que me guste realmente. Yo la verdad es que no me he animado, según yo, sí, Team Ciencia y Team Ñoña, y debería de ver eso, pero no sé, como dicen, no he encontrado un episodio que me haya enganchado y no me he dado el tiempo para buscarlo. Pero vayan a ver el programa especial de anoche, mientras nosotros vamos a tratar de cerrar con esto, que no hay mucho que rescatarle. Gente, no, del chat, si a ustedes sí les encantó y creen que es un episodio que vale mucho la pena y que estamos dejando cosas al aire, coméntenos y con gusto pasamos sus opiniones. Yo creo que todos opinamos igual, ¿eh? O sea, dice Cheche Palomo, ¿podría Killmonger ser parte de los Vengadores Oscuros? Creo que es demasiado. Depende en qué universo. Porque en el MCU normal ya no creo. Yo creo que es demasiado narcisista como para ser parte de un equipo, pero no lo sé. Esa es mi opinión. ya sabemos que no soy su fan. Yo creo que también. Podría ser como el líder. Sí. Pero bueno. Y como dice Skywaco, también depende del universo, ¿no? Creo, o sea, yo no lo menciono porque yo no soy experta y a mí no me parece que haya grandes diferencias, pero ustedes, sobre todo creo que Ann y Waco, que tienen más, que tienen idea real de animación y diseño, ¿hay diferencias? ¿Hay algo destacado en el episodio? Waco. A mí me gustó mucho visualmente, es lo que decía hace rato, por ejemplo, me gustó mucho la escena en la que los soldados empiezan a desaparecer en este lugar donde tienen el vibranium, Ulysses Claw, y que de pronto empiezan a, o sea, como entre las sombras, dije, es Black Panther, pero está muy bien, la animación en general ha sido bastante buena, pero aquí la cuestión es como la dirección, las tomas, ¿no? De cómo te van poniendo, cómo van desapareciendo uno tras otro. También me gustó mucho la pelea en Wakanda del ejército wakandiano contra las máquinas, porque aparte es de noche y no habíamos visto batallas de ese tipo, que contrastan súper bonito los escudos que brillan, de pronto también como las luces que provocaban las chispas, el vibranium, todo eso se ve muy padre. A mí me gustó mucho toda esa batalla por el entorno, ¿no? Por la combinación de colores. Creo que todo hacia el final es lo que me gustó. Al principio, como se mantiene mucho en lo que ya habíamos visto, no hay mucho que rescatar en cuanto a lo visual, pero los entornos están muy padres. Algo de lo que soy muy muy fan es de los fondos y o sea, los objetos que no se mueven, o la animación, como cuando hay explosiones, o el polvito, la tierra que va soltando los autos cuando van así en la carretera o en la tierra, en este caso, porque están en el desierto. Eso se ve casi como animación tradicional en 2D montado sobre este plano, sobre estos planos 3D. Ese tipo de combinaciones me gustan mucho, el efecto como de pinceladas, y creo que no lo había mencionado, pero en general las producciones de Marvel Studios me gustan mucho porque cada una, cuando empieza la fanfarra y todo esto, es igual hasta el momento en el que queda el puro logo de Marvel Studios, y ahí cambia el logo de Marvel Studios, se adecua a al proyecto. Por ejemplo, en la serie de Loki quedaba en verde. Cuando hicieron este homenaje a T'Challa, bueno, a Chadwick Boseman, lo hicieron pero todo en morado y con escenas solamente de él, y en este caso, en What If, cuando termina y queda el puro logo de Marvel Studios, tiene este efecto como de cel shading, pero como de pincelazo, no se ve como metálico como en las películas. Eso que hacen visualmente creo que está muy padre y le da una identidad a cada uno de los por separado. Sí. Y aprovechamos para decir que echamos de menos a Loki, queremos que vuelva Loki. Va a volver. ¿Cómo sacará asco, Andrea? ¿Cómo que sacará asco? Sacará asco, pero que yo tampoco le echo de menos. Ya hemos tenido Loki, o sea, yo ya en un rato tiempo estoy bien de Loki. O sea, también otras cosas diferentes. Ah, Loki. Y también lo que decía Van hace ratito, que ya no lo, o sea, no le seguimos, y supongo que es lo que sigue, de que antes de que saliera el episodio, hace uno o dos días se estrenó un como tráiler de media temporada, o sea, el cierre de temporada, en donde nos muestran escenas de lo que parece ser el resto de los episodios y de los que ya pasaron, pero sí mostraron cosas que no, O sea, que no tendrían que ser necesariamente de los próximos capítulos. Y tras lo cual yo me aventé a decir como mi teoría es que va a haber un episodio 10 y el episodio 10 va a tener que ver con una especie como de Avengers de los diferentes universos que hemos visto en los capítulos. Por ahí quien me dijeron, pero nada más son 9 capítulos. Yo sé que hay un 10º que no tiene título. Y creo que ahí podría entrar algo así. Y se vieron algunas escenas y Iván dijo que qué ganas de joder la sorpresa mostrando trailers de ese tipo. Yo es que como yo no veo trailers. O sea, vi que me salió el trailer, pero dije, no lo veas, tú no ves trailers. La mayoría son escenas de los capítulos que ya vimos, pero sí soltaron unas imágenes. Es como de, eso está raro porque esos personajes son de un capítulo que ya vimos, pero interactuando con personajes de otro capítulo diferente. Y eso está muy raro. Sí estaría. Eso del 10º capítulo lo dijeron los covachos, no les creería tanto. No, no lo vi en la covacha, de hecho lo vi en otro lado. En más de un lado lo he visto. Pues sí, justo lo que dice Waco, que quería que, bueno... Sí, yo tenía que rantear sobre ese tráiler. Como dice Ann, no, yo sí acostumbro ver tráilers, pero este tráiler en específico no es uno que quisiera ver. O sea, es el que te está anunciando el episodio siguiente o la serie, te dice, vela. Entonces, no es un episodio que yo quiera, digo, perdón, no es un tráiler que quiera ver, pero tú vas scrolleando Twitter y se activa inmediatamente y te empiezan a poner escenas, como dice Waco, de cosas que no has visto, pero relacionadas con episodios que ya viste, y dices, o sea, espérame, tu serie no me está dando sorpresas, y parece que me va a dar una, y me la quieres arruinar, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, Marvel? No me odies. Y en general, no solo lo están haciendo con esta serie, lo hicieron con Loki, lo hicieron con WandaVision, lo hicieron con WandaVision, creo que se detuvieron un poco, creo que ahí sí se tardaron un poco más en soltar los trailers y también en general poner las imágenes de los episodios cuando ya habían sido transmitidos. Pero en Winter Soldier y Capitán América y en Loki, o sea, ha sido así todo el tiempo, con las películas y demás, todo el tiempo. Entonces, no sé, la verdad es que esa estrategia de marketing a ellos les está funcionando por alguna razón, a mí no me gusta, y sí pondría mi queja, pero pues, ¿quién me va a pelar? Como sabéis, amo los spoilers, entonces a mí no me molesta. que para las películas, o por lo menos para el universo de Marvel, creo que el peor enemigo a veces ni siquiera han sido los trailers. Los trailers sí de pronto sueltan cosas que no deberían, pero los juguetes han sido... un caso, pero verdaderamente horrible. Los Funkos. Lo que son los Funko Pops, los sets de Lego, los Hot Toys, son, creo yo, las tres marcas que si siguen alguna cuenta que publique cosas sobre lanzamientos que va a haber de estas figuras, de estos juguetes, seguramente se van a topar con algún spoiler de las próximas películas. Por ejemplo, o sea, los tienen que promover porque existen preventas y eso, pero ahorita ya sabemos que va a haber varios trajes de Spider-Man y cómo se van a ver los trajes de Spider-Man en la nueva película, o sea, mil cosas. Ahora, es cierto lo que dice Spider-Man, estoy totalmente de acuerdo. A la chaviza le gusta eso, Vane, para los rucazos no hay respeto. Sí, sí, yo entiendo que no soy boomer, no, yo vengo más para acá, yo soy X, pero sí. No eres igual X, vale. los chavitos, okay. Sí. No eres X. Sí. Sí, soy X, pero nos dice, vale, Tim Malone, y luego nos dice, ¿tenías que rantear y spoilearnos a todos los que no vemos trailers? Bueno, en realidad no dije qué es lo que va a pasar ni quién salen los trailers, ¿vale? Solamente dije que salen escenas, y sí quería, porque traiciono como tú, te estoy aprendiendo. he dado mi grito. Sí, mira, claro, entonces a partir de ahora cada vez que traiciones, una marquita. Luego nos dice Spider-Man, la información falsa es de Covachando y ahí no la mencionaron. Sí, además ellos tienen su disclaimer, entonces lo tienen, que me hace mucha gracia cuando lo ponen. Sí, pero ya se me perdió. Nos dice Spider-Games, y también tiene mucha razón, Lego arma buenos spoilers. Saludos a Vladimir Wade García, saludos, que nos ve desde Facebook. Nos dice Luchamex, perdón, Luchamex. No tanto, ya quiero ver el Funko de América Chávez en Mof. ¿Cuál es Mof? No tengo idea. Félix Farsar. Milagro, Félix, nos tenías muy abandonados. ¿Qué te hicimos? Ya nos perdonaste. Saludos, amigos míos. Que el capítulo, como no le gustó, no está comentando. Seguro, espero que sea eso. No, ya puso, es que ya llegaron los pambazos y el pozole puso. Oh, claro, sí. Aprovecho, pues ahí. Ah, claro, que sale celebración. Venos mientras comes. Llego a saludar porque no he visto el episodio. No hace falta que lo veas. Ya, y nos dice Vladimir Güey García que, ¿qué pasó? Ah. Yo soy rucaso. Sí, y supongo que tampoco le gustan los spoilers. Y por eso. Claro. No sabía. Sabía que ibas a preguntar eso. Que no me estoy enterando. No sé Mofum es Multiverse of Madness. Gracias, Spider-Games. Gracias, es Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Es que yo no leí el off sí. Como off, sino como OF. Y pensaba como en M-O-F-M. ¿Qué es eso? Pero okay. Sí, también. Estaba leyendo así también. Gracias. Bueno, a ver, Andrea tiene cara de duda porque no sabe qué es un rucazo. Bueno, y creo que tú sí sabes, Biscochan. Entonces, ¿sabes? Dile. Sí, porque dijo, vas a preguntar. Yo sí lo sé. Pero a ver, lo sé, pero no sé explicarlo. A ver. Pues es como la gente así como más mayor, que es friki, y de la covacha, que se llaman rucazos y son todo hombres. ¿No? Eso creo que es demasiado específico, pero no, rucazo viene de ruco o ruca es viejo o vieja. Ah. ¿Ya ves, Spider-Games? Han creado marca. Sí, es que como lo decían ellos en el programa, digo, pues ya sí. Está, pues aunque solo son hombres, no sé. Ajá, un rucazo es un viejo. Es un calificativo más general, pero pues ellos ya se lo apropiaron. Es que hay un programa... que lo hacen los rucazos. Hay más programas de la covacha. Vale, aparte de este, hay más programas. Y hay uno que lo hacen los rucazos, que es el de los sábados. Ay, le vi un día, le vi este sábado. Y nos dice Félix Farsar que si nosotros también sabemos del Vengador del Parque Lira. ¿Qué? Si no saben de lo que está hablando Félix Farsar, no, porque pues no... Tienen que ir a ver a los rucazos en sábado, que salen historias escabrosas. Como son los más rucos, son los que saben las historias secretas de los covachos fundadores y demás. Y entonces uno de estos sábados comentaron sobre que parecía que había un vengador anónimo en los covachos antiguos. Vale, rucazo sería como viejo cebolleta. Ah, no sé qué es un viejo cebolleta. No sé qué es cebolleta. Viejo cebolleta es un viejo que no hacemos de contar historias de cuando era joven. Pero no, los rucazos no sería eso. Mira, yo te animo, sé que... Solamente viejo. Ajá, viejo. Caso, bueno, a ver, viejo. Aclaración pertinente de Vale García. Importante. Solo un rucazo usa la palabra rucazo. Muy bien. Que yo creo que van a hacer un programa especial en diciembre sobre preguntas y demás. Ahí puedes preguntarles qué es un rucazo. Vale, voy a apuntar. Sí, nosotros estábamos planeando hacer un programa en pijamas para chacotear y chismear. ¡Oh, sí! Ahora para el 31, el primero, no sé, ahí nos organizaremos. De vamos a cobacharlar cobacho. Colachos. Solo un colacho utiliza la palabra colacho. Y ya pueden ir opinando si sí les interesa una cosa de esas o guacala, qué horror, no, gracias. Pero... Ah, yo sí, yo voto que sí. Sí. Sí. Ahora ya está, somos cuatro. Perfecto, lo montamos. Nos dice Spider-Games y es duda legítima, me parece. Cebolletas como rabo verde, a mí sí, también me suena. Sí, también me suena eso. Uh-huh. Pero rabo es que, verde. ¿Cómo les explicamos allá? Rabo verde es como un señor libidinoso que ahí anda. No. Sí, libidinoso, básicamente. Pero no sería... Viejo rabo verde es como un señor que anda detrás de mujeres jóvenes. No, sí, eso sería un viejo verde. Directamente. Entonces, tipo cebolleta, así, dicen, ay, pues época. Sí, creo que sí podría entrar. Pero en sí, es verdad que lo de cebolleta, puedo entenderlo porque aquí, cuando alguien, un chico, arrima la cebolleta, es porque. ¿Qué? Entonces, sí, aquí se dice arrimar cebolleta. Cuando bailas y bailas muy pegado, es que están arrimando la cebolleta. Aquí es arrimón de camarón. ¡Hala! ¡Qué distinto! ¡Hala! ¿Qué dices? Yo quiero un programa así, con referencias de cómo se dice cada cosa en cada país, que me hace muchísima gracia. Esas cuentas de TikTok son muy famosas. Nos muy dice Félix Farsara, y de todo, grupos musicales como Menudo, Tostadas Francesas, que no son de Francia, etcétera. Sí, o descubrimos que hay pan francés, que no es pan francés, que es más como una telera. Eso es, si quieren estar en contexto, vayan a Twitter y verán la guerra de comida y votos. La guerra de comida. Hay que hacer un hashtag guerra de comida. con las chicas españolas que yo, están tratando de... Yo estoy sola a mi bando siempre con comida vegana. Nadie se apunta a mi bando. Ajá, siempre que hablamos de comida, hay opción vegana. Digo a Biscochana decirnos, vale, pero hay opción vegana. Perdón, pero es que Vale García tiene un punto. Dice, Van quiere una covacharla para platicar de todo, como todas las covacharlas, ¡yay! Algo así. Pues podemos tener una covacharla para hablar de las covacharlas. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, y de los rucazos. Que pero no bueno, puede decir rucazo. Justo, ya. Pero yo puedo porque soy VIP. Porque todos somos VIP. También ella, no es VIP. Es Virginia, importante persona. Ah, yo pensé VIP. Que VIP. Yo dije, no nos lo rastreas, por favor. O sea, no, yo tengo PIN, pero ya sé que tú eres VIP. Gracias. Virginia, importante persona. Ok. VIP. Pero bueno, ya, de plano, no, nos fuimos en este episodio. Sí, es que no había mucho de contar sobre este episodio, la verdad. Yo espero el siguiente, ¿cuál es? Pues no sé, porque han quitado el orden de los capítulos. Pero sí, yo creo que más bajo que este no podrán. Yo espero que sea el de Thor Party, porque si hacen el de Gamora va a ser muy repetitivo. Sí. O sea, va a ser como muy, se va a sentir muy igual al de Quilmes. Yo creo que, yo también creo que sigue el de Thor Fiestero. Nos dice Félix Farsar en comentario destacado en Twitch, que si ustedes quieren comentario destacado y que no se me pase, vayan a Twitch y canjeen sus covacholares. Nos dice, ¿me escuchan? Puede, porque es la favorita del emperador. Vale. Yo te lo digo una cosa, si la decís eso a Virginia se la sube. O sea, pues no es que no podemos decir nada, pues ahí está el comentario y pues todos lo sabemos. Ese par de editor tiene que ser bueno, nos dice Vale. No sé, yo ya la verdad no le tengo tanta fe. Ay, yo creo que sí. Y vegana. Félix Barça, aparte dice, y vegana. Sí, ¿quién sí? Se da puntos. En Scott Pilgrim también te decía, y es vegano, y tiene superpoderes. Sí, pero no sabía que ser vegano claro. Incluía no comer pollo y huevos. Claro. Y leche, tomaste un helado. Ajá, leche. Pues creo que ya no tenemos más del episodio. Me encantaría comentar con ustedes el tráiler de nuestra siguiente covacharla Marvel, que va a ser... No, creo que antes viene She-Hulk y para diciembre viene la de Hawkeye. Pero sí. Probablemente van a hablar de ello en la covacharla, entonces... Ay, pues, de Hawkeye salieron ¿en cosas. ¿En la covacharla? Perdón, en Ñoñoticias, lo siento, más nochecita en Ñoñoticias, así que pues no les quememos el tema. Nada más la fecha, aquí se estrena el 25 de noviembre, para que lo pongan en su calendario cuando vamos a regresar con Covacharla Marvel. Sí, que la verdad a mí me sorprendió, yo pensé que venía más como para octubre y tiene todo el feeling navideño y eso ya subió 1000 puntos para mí. Es precioso. El cartel, los flechados, no sé qué, todo con nieve, me pareció súper, súper, súper bucólico. Sí. Aunque ya después, reflexionando, me recordó a la de Duro de Matar, pero eso lo comentarán seguramente en Ñoñoti. Sí. Bueno, vámonos chicos, vamos despidiéndonos, redes sociales y todo, empezamos a despedirnos como empezamos a saludar. Ana. Ah, pues un placer a... Colachos, coleles. Colachos, coleles. Un día diré colalas para que sea más inclusivo, aunque yo creo que coleles es lo más inclusivo. Sí, coleles, sí. Sí. Tim, pues un saludo, un placer estar aquí. Este capítulo ha sido un poco ñorda. Esperemos que los siguientes sean un poquito mejores, un poco más para hablar. Así que nada, espero con ansias el cielo. Los miércoles, para mí, sigue siendo... Yo tengo esperanza con esta serie, es que me está gustando. Aunque no sea por esto, por la animación, merece la pena. Y nada, redes sociales, la señorita Melón, pero hablo de comida ahora porque están hablando de... Porque soy un poco como mente de gorda y quiero saber todo lo que puedo comer en México cuando vaya. Tengo mi lista, voy haciendo y ya está. Así que muy nada. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes y feliz día. ¡Que viva México! ¡Yay! Muchas gracias. Ya me he perdido. Espera, que me vuelvo a unir a mí. A mis redes, yo estoy en Instagram y en Twitter, aunque me he dado cuenta que no sé usar dos cuentas a la vez. Si uso más Instagram, dejo de lado Twitter y si uso más Twitter, dejo de lado Instagram. Lo noté. Sí. No sé por qué no sé combinar dos redes sociales. Voy a trabajar en ello. ¿Vale? Para llevar ambas redes. Y nada, yo pues eso, estoy en Instagram y en Twitter como Bizcochan, promoviendo la vida vegana. que si alguien quiere ser vegano, pues yo le puedo dar tips, recetas y cosas. Es muy fácil ser vegano, si lo intentas, es muy fácil. Y eso, y la serie me está gustando, pero bueno, este capítulo la verdad es que no mucho. La semana que viene me pondré también palmitas para ver si así el capítulo me gusta más. La verdad, lo juro, ha sido lo mejor de mi capítulo. Mis palomitas, mi Pepsi fría y la mantita. Lo he disfrutado mucho en ese sentido. Visualmente también, pero de historia no. No me ha gustado. Y ya está. Que seamos veganos todos, chicos. ¿Cuaco tiene algo que decir al respecto? Coman lo que quieran. Bueno. Nos dice Ryutenshi 7, ser vegano es fácil y más saludable. Muy fácil y más saludable. Yo creo que depende para cada quien, porque siendo alguien como yo que aborrece el sabor de los vegetales en general. Yo también, ¿eh? Yo casi no como... Casi, tú lo has dicho, yo no como nada. Pero yo para ser vegana soy súper rara, ¿eh? No me gusta ni el tomate, ni el pimiento verde, ni el pimiento rojo, ni los guisantes. O sea, tampoco. Soy súper rara. Cachofas, los espárragos blancos. Nos dice Félix Farsara, no olviden los sabrosos insectos piscosos, ¿qué? Pero sabrosos. Insectos. Sí, sí, sí. Perdón. Insexosos, dice. <¿vale>? Perdón. Nos dice Spider Games, ¿es más barato ser vegano? Es no, un gran punto. Es más caro ser vegano. Si no compras procesados, es más barato. Si no comes nada, es más barato. Es más coman caro. Chapulines, ser vegano. Es más caro ser vegano. Si y regresando. Hecha, sí, si la haces tú, no. Y regresando a nuestro episodio, Cheche Palomo nos dice, uno de los capítulos más flojos. Creo sí, que probablemente el más, yo sí diría que es el más. Sí. Yo también, está en el botón, como diría RuPaul. Bueno, a mí me encuentran como Sky Waco, yo sí estoy en todos lados, no distraigo una red de otra, creo. En dame Instagram, tips, por favor. En Twitter... en TikTok también subo ahí los procesos de los dibujos que luego hago. No esperen verme bailando ni cosas así. Y ya aquí en las Covacharlas, los miércoles a las 5 de la tarde, por lo menos mientras tengamos contenido, todavía nos quedan unos capítulos de What If y ya veremos qué otras series vienen después. Y también espero ya regresar este viernes a twitch.tv/SkyWaco haciendo dibujitos, que al parecer el trend últimamente es que la persona que gana dice dibújame en mi versión furra. Y entonces esperen este viernes. Un dibujo furry. No, de alguien que lo pidió. Igual yo sí pediría un dibujo, pero no furra. No, furro no. ¿Qué es furra? Tampoco le diría. ¿Qué es furra? Y ya. Como si fueras un animal. O sea, si fueras tú, pero en un personaje en animal. Muy bien. Bueno, pues yo soy Elizabeth Ugalde. Me encuentran así en Twitter, que es básicamente donde siempre ando, aunque últimamente he andado algo ausente, porque pues ya saben, trabajo, gente disque responsable. Pero síganos en todas nuestras redes sociales, a La Covacha y a los programas, que ahorita tenemos mucho contenido audiovisual. Tenemos un poquito olvidado el blog, pero estamos, César siempre le echa muchas ganas, el enano, alias el enano, ahí tiene un post actualmente, creo que también Spider Games y algunos otros covachos están tratando de reactivarlo. Pero sin duda vamos a tener programas todavía en YouTube y en todos nuestros canales covachos. Tenemos los lunes de anime con Bernardo Arteaga dirigiéndolo a las 9 de la noche. Tenemos la covacha en vivo los martes, o a veces por alguna razón puede cambiar, pero es a las 9 de la noche también. Los miércoles, ya saben, los esperamos acá en las covacharlas. Ahorita estamos con What If y después probablemente seguirá She-Hulk y lo que venga, lo que nos aviente. Ahorita, hoy tenemos New Noticias a las entre 8:30 y 9, pero muy probablemente sea el último miércoles que se transmita. Digo, en miércoles, ¿no? Te muteaste. Perdón, estamos pensando cambiar de día, así que estén pendientes, las New Noticias siguen, pero probablemente hoy sea el último miércoles que se transmita en este día. Tenemos jueves de Ñoñonautas a las 8, los cómics de la semana, ya saben, el programa estrella de La Covacha a las 9:30 los viernes, los sábados covachando a las 6 de la tarde y alguno que otro programa extra que tengamos por estrenos de películas, fin de temporada de algún anime o alguna cosa así, ya saben que en fin de semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que se suscriben a los canales de Twitch, YouTube, que nos dejan comentarios en todas nuestras redes sociales. Gracias, Félix, que te apareciste por acá, Lucha Mex, la señorita Melón, que ya está por acá comentando en Twitch, también a Arthur, Cheche Palomo, perdón que se me van los nombres, que Ryutenchi 7 y toda la gente que se va conectando, muchas, muchas gracias. Acá Spider Games y Félix Farsar siguen con su guerra de comida, entonces si quieren chequen ahí en Twitch que están sus comentarios para que vean, o si no vayan a Twitter para seguir viéndolos. Entonces, chicos, nos vemos la siguiente semana, esperando que sea un episodio más entretenido, un poco más sorprendente, esperemos. A ver qué tal nos va. Pero si no, ya saben que nos gusta la mala vida y que seguiremos. Y lo que más nos gusta es seguir comentando con ustedes estas cosas, porque pues ya ven que se pone divertido y hablamos de lo que sea. Si quieren un programa de cocina, pedírnoslo. De guerra de cocina, podemos cocinar en directo. Ya veremos cómo vamos haciendo eso. Pues ahora sí, ya nos vamos. Cenen rico. Viva México para todos. Aunque estemos con problemas o lo que sea, y festejen o no festejen, pues que viva México, que acá vivimos. Y nos tiene que ir bien a todos. Y pues a las que no, pues no viven acá, pero las recibiremos con mucho gusto cuando. Y viva México. Muchas gracias. Viva México. Hashtag pray for Rupi. Ahí anda. Porque hoy es que hoy es noche de tacos y los perritos tienen que esconderse. No. Es noche de cohetes y. Pobre los perritos se esconden porque es noche de tacos. He entendido una cosa muy creepy, ¿eh? Estaba diciendo que era noche de tacos y que los perros se tenían que esconder porque iban al taco a comerlo. No. Vale, no, ya lo he entendido. Es por los cohetes. Vale. No, una mezcla de fue cosas. Una mezcla de ambas. Sí. Lo había entendido bien. Mejor no haberlo entendido. Sí, más o menos. Lo de los cohetes fue aparte, pero sí. Hay un, hay una leyenda oscura. Urbana, sí. Pero no, ya el hueco ya me dijo que mejor no. A ver, aquí dicen que existe una como teoría de que sí, en algunos puestos de tacos utilizan a los perritos callejeros para hacer los tacos. Es una teoría, no hay nada comprobado. Yeah. Pero por eso dicen que si vas a un puesto de tacos, vayas a uno donde haya perritos alrededor, porque perro no come perro. Sí, sí, que... Lo tendremos en cuenta. Muy bien. Ahora sí, ya nos vamos. Pueden ser veganos y no comer perritos. También. Eso pueden no comer perritos, pero sí tacos. De otro animal. Como dices, que hay hueco, coman lo que quieran, cuídense mucho, pórtense bien, pásenla bonito, les mandamos abrazo. Y ahora sí, ya nos vamos, porque ya nos vamos. Adiós. Iba a poner el intro otra vez. Ahora sí, adiós.